Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, The Hollies es una banda de rock británica formada en Manchester en 1962, aunque la mayoría de los integrantes de la banda son del este de Lancashire. Conocidos por su estilo vocal distinto, se convirtieron en uno de los principales grupos británicos de los años 60 y 70. Disfrutaron de una considerable popularidad en muchos países, aunque no lograron gran éxito en los listados de Estados Unidos hasta 1966. The Hollies son uno de los grupos más exitosos de rock de la invasión británica. A lo largo de su carrera trataron de enfilarse hacia los rumbos del folk rock y ligeramente en los sonidos psicodélicos, como pudo apreciarse y se puede seguir apreciando en su evolución musical a través del paso del tiempo. Su discografía comienza en 1964 y se extiende a 2010 en unos 27 discos. De una profusa discografía extraigo Mariposa, que es el séptimo álbum de este grupo de estudio del Reino Unido de la banda británica, entonces, lanzado allá por noviembre de 1967. Fue el último álbum de Hollies en aparecer Graham Nash, que era uno de sus integrantes, antes de su partida del grupo en 1968. El álbum consistió únicamente en canciones escritas por el trío Nash, Alan Clare y Tony Hicks, con Nash liderando las sesiones. Mostró la banda pop and folk orientada a psicodelia. La canción que les voy a presentar, que se llama, como el disco, Butterfly, o Mariposa en español, fue popularizada en Uruguay por el músico tacuarembóense Eduardo Darnoyans y traducida al español. Escucharemos a The Hollies desde su disco Mariposa de 1967, la canción homónima Mariposa, con ese sabor y ensoñación de aquellos particulares años 60. We met on the shore of Lemonade Lake. Weeping willows looked down where we lay. Orange blossoms I smell in your hair. Butterfly, flutter by, butterfly by. Waterfalls send your ripples to us here on the shore of the Lemonade Lake. Pond lilies play hide and seek with the fish. Rabbit run, run, rabbit, rabbit run by. Mountain is standing close by, covered with snowdrops and glistening with dew. I hear the sound of a small hummingbird. I took your hand and I waltzed off with you. Come to the top of the mountain with me. Jump on a cloud and we'll float to and fro, seeing the countryside covered with grass and the top of the mountain with candy floss snow. Butterfly lazily drinking the sun, lavishly sprinkled and painted with gold. Here in the land of the mist and the lake, me and my true love will never grow old. El Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Beck David Campbell, nacido en Los Ángeles, California, el 8 de julio de 1970, conocido en el mundo artístico como Beck Hansen o Beck, es un músico, cantante, compositor y multiinstrumentista de Estados Unidos. Con su sonido experimental, Beck saltó a la fama en la década de 1990 con su estilo lofi y se hizo conocido por crear collages musicales de una amplia gama de estilos. Sus grabaciones abarcan todo el tipo de estilos como el folk, el funk, el soul, el rock alternativo, el hip hop, la electrónica, el country y la psicodelia. Beck ha lanzado 12 álbumes de estudio, así como varios sencillos no incluidos en sus discos y un libro de partituras. Beck, a quienes no le interesan demasiado los estudios académicos, creció escuchando un sinfín de diversos sonidos, tanto folk como blues, country, rock, pop, psicodelia o jazz, o algo clave para su desarrollo como músico. A mediados de los años 80, comenzó a actuar en locales de su ciudad natal y a grabar sus primeras producciones caseras, como el demo de Banjo Story en Nueva York. Se había impulsado al movimiento anti-folk, una serie de artistas que intenta reavivar esta música tradicional, esencialmente acústica, con actitudes punk. Se mudó a la Gran Manzana en 1989 y allí fue moldeando sus trazas como artista. Poco tiempo más tarde retornó a California a interpretar folk tocado con su gorro, con la guitarra acústica y la armónica. Pronto llamó la atención de Tom Rothrock y Bob Stauff, quienes le pusieron en manos del productor Carl Stephenson, productor de los Jethro Boys, para grabar en Bungalow Records varios temas. Con una gran variedad de estilos musicales, irónicas letras de canciones, posmodernos arreglos que incorporan samples, cajas de ritmo, instrumentos y efectos de sonido en vivo, Beck ha sido aclamado por los críticos a lo largo de su carrera musical como uno de los músicos más creativos e idiosincrásicos de 1990 y 2000. Artista ganador 4 veces del platino, se hizo popular en la cultura underground de sus primeras obras, que combina la crítica social con la experimentación musical lírica. Escucharemos a Beck desde su particularísima versión de la canción de Neil Young, estrenada por el mencionado autor en 1972, Old Man, y dedicada al hombre que cuidaba el rancho Broken Arrow, situado al norte de California, y que el cantante y compositor adquirió en 1970. One, two, one, two, three. Old man, look at my life. I'm a lot like you. Think of two. Love lost at such a cost. Give me things that won't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. Old man, take a look at my life. I'm a lot like you. I need someone to love me the whole day through. Oh, one look in my eyes and you can tell it's true. Lullabies, look in your eyes. Same old town doesn't mean that much to me, to mean that much to you. I've been first and last. Look at how the time goes past, but I'm all alone at last, rolling home to you. Oh, one look in my canto y la palabra.